Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel, Lápiz y Dados. Lamentado un poco la sesión musical alargada respecto a otras veces, pero estamos esperando a ver si puede incorporarse el último de los jugadores al chat, que ha tenido un problemilla de última hora y está todavía por llegar. Pero de mientras os presento a los que ya están presentes. Mala redundancia. Tenemos por un lado a Blanca, la jugadora que interpreta a Rena. Hola, ¿qué tal? Que estaba en silencio, perdón. Hola. No pasa nada, nos pasa a todos. A Sergio Soku, que interpreta a Vicuña, el druida alemaña. Buenas tardes. Y a Sayoa, que interpreta a Sorsa, la bruja Yuan-Ti. Buenas. Como hace 2 semanitas de la anterior sesión, voy a hacer yo una breve reconstrucción de lo que ocurrió, que no fue mucho, pero fue intenso. Básicamente, nuestros intrépidos aventureros terminaron de explorar la cueva donde se refugiaban los hombres lobo y al hacerlo terminaron por encontrar a unos cuantos niños de los cuales habían ido secuestrando que estaban siendo cogidos como rehenes por los 3 hombres lobo supervivientes, 2 hembras en forma híbrida y el anciano que había huido de la sesión anterior y un par de lobos terribles que intentaron usar a los niños como moneda de cambio para evitar que los héroes acabasen con ellos. No les salió bien. Gracias a la intervención de Esmeralda, se pudo hacer por reducir las bajas iniciales entre los infantes, pero cuando el combate acabó, básicamente de los 9 críos, 5 habían muerto, la mayor parte a manos de los lobos terribles. Pero entre los 4 supervivientes se encontraba un niño de que por su acento dedujeron que venía del mismo plano que Sorsa, Vicuña y Drekarath, concretamente de la zona del bosque brumoso donde habían estado precisamente tratando de evitar que secuestrasen niños y que aparentemente ya ha sido infringido con licantropía. En cualquier caso, una de las mujeres lobo fue la que remató a su compañero anciano y se entregó como rehén a los aventureros para salvar su pellejo, explicando que no estaba. Su relación con el líder de la manada estaba bastante tensa debido a que Strath había secuestrado y tenía preso ahora mismo en el castillo a su pareja, otro hombre lobo. Y esta mujer lobo llamada Zuleika accedió a acompañarles a cambio de información e incluso se ofreció a ayudarles en un enfrentamiento con el líder de la manada si hacía falta. Viendo que el líder de la manada se estaba acercando hacia la cueva, los aventureros decidieron huir de ahí con los niños, cosa que hicieron a bordo de una serie de cabras gigantes que invocó Vicuña con su magia natural, que aparecieron como unas criaturas esqueléticas con musculatura hecha como con cieno negro y moho, o musgo, pero que sirvieron perfectamente para llevarles durante gran parte del camino de vuelta al monasterio, en cuyas puertas se encontraron en algo menos de 2 horas y media, tras tener que hacer el último trecho a pie y consiguiendo huir del grupo de hombres lobos que les perseguía. Cuando volvieron al monasterio, Vicuña estuvo hablando con las ratas a las cuales había dejado como vigías de algún tipo al cuidado de Irina. Y descubrió que Irina ya no estaba en su habitación, sino que se la había llevado el abad y uno de sus siervos quiméricos a un laboratorio, donde procedió a infiltrarse Vicuña en forma de alimaña y averiguó que el abad estaba aparentemente muy ocupado estudiando un enorme tomo, mientras una figura Estaba sentada en una silla cubierta por una sábana y otra figura yacía sobre una camilla cubierta por una sábana y con una especie de trapo o tela blanca cubriendo la parte correspondiente a la cabeza donde había unas ciertas manchas de sangre. Visto esto, Vicuña se reunió con el resto del grupo y explicó lo que acababa de ver antes de decidir qué hacer al respecto. Sabéis que el laboratorio está en lo que sería la segunda planta del edificio de la abadía en el que estáis ahora. Sabéis que se accede por uno de los tramos de escaleras que hay en la zona del comedor donde estáis ahora mismo, junto con los niños y la mujer lobo, a la cual tenéis atada. Aunque no sabéis cómo de eficaz será atar a un cambiaformas. Y más que más, bueno, pues básicamente eso, estáis decidiendo qué hacer. Durante el viaje y la exploración de la cueva y el enfrentamiento con los hombres lobo, vuestros personajes han conseguido suficiente experiencia como para subir de nivel, pero como no habéis tenido tiempo de hacer ningún descanso, no habéis sido capaces de desarrollar de momento todas las, vamos a decir, de todas las capacidades. Por ejemplo, en el caso de Rena y de Vicuña, ahora podéis preparar un hechizo más diario. Y eso todavía no podéis hacerlo porque necesitáis hacer un descanso largo antes. Sorsa, tú has aprendido un hechizo nuevo gracias a la influencia de tu patrón. Ahora mismo no tienes ranuras para usarlo. Pero si haces un descanso corto podrías, porque solo recuperas en descansos cortos. Y Dracalas, por su parte, ha decidido que tras tanto combate la profesión de artífice no era lo suficientemente apta para semejante tensión constante y ha cogido un primer nivel en guerrero con el estilo de lucha de tirador, lo cual hace que ahora su letal cañón atronador sea aún más certero y encima le permite recuperar el aliento entre combates o durante combates para alargar aún así más su participación en los mismos. Y bueno, pues dicho todo esto, creo que presento a Ander, que acaba de incorporarse, jugador de Dracaras. Muy buenas. Y os dejo decidir qué hacéis. Lo último que sabéis es eso, el Abad está aparentemente ocupado estudiando algún tipo de tomo en el laboratorio. Los quiméricos con los que os habéis encontrado desde que habéis llegado, lo único que han hecho ha sido serviros comida e ir a atender a sus congéneres. No parece que estéis ahora en peligro. Y Esmeralda está ocupada cuidando de los niños y vigilando a la mujer lobo. Entonces, en un principio, no sería necesario que ninguno de vosotros os quedaseis aquí si tuvieseis la intención de ir todos a hacer una visita al laboratorio de la Abad. Por cierto, asumo que de esto se ha enterado Esmeralda también, de lo que ha contado Vicuña. ¿Y qué reacciones han tenido Sorsa y Rina al respecto? Se acaban de enterar, ¿no? O sea, no. Sí, justo ha sido el shock. Están en el shock todavía. Yo voto por ir a abrir la puerta, no digo llamar. Abrir la puerta del laboratorio, a ver qué cojones pasa. Sí, expliqué al final de la anterior sesión, y como tú en ese momento no estabas, no lo puedes saber, que el laboratorio está todo en una planta diáfana. No hay una puerta en la propia planta, sino que igual puede que haya una puerta al subir por las escaleras, pero ni siquiera estáis seguros. No lo he entendido. ¿Hay una puerta abajo de las escaleras? O sea, ¿sabéis que en la planta donde está el laboratorio no hay ninguna puerta? Hay unas escaleras que suben. Vale. Y unas escaleras que suben de la primera planta y unas escaleras que llevan hacia la torre del campanario. Ok. Entonces, no sabéis si hay alguna puerta bloqueando el acceso a las escaleras que dan al laboratorio. Porque esa parte no la habéis explorado. Se arranca. Esto ya se ha hecho antes, arrancar puertas. Y cabe denotar que la figura que está sobre la camilla, pese a que está cubierta con una sábana y tal, parecía estar respirando. como una persona dormida muy profundamente o sedada, es decir, no había un movimiento muy fuerte, pero había suficiente movimiento como para que Vicuña viese que estaba respirando. Independientemente, una persona sedada tampoco está ahí por su voluntad. Y ya está siendo esto muy turbio. Qué va. Más aún, ¿no? Joder, veníamos avisados, ¿no? Y habrá que ir, sí o sí. Entonces vamos, ¿no? Nos preparamos para el combate si hace falta. Esta... Y vamos a buscar un acceso. Sí. La mayor parte de vosotros habéis desgastado bastantes recursos de cara a combate. Vicuña está visiblemente todavía no herido, pero lleno de rasguños y magulladuras y bastante cansado. Rena, dentro de lo que cabe, está bastante bien físicamente, pese a que ha estado en el meollo de los combates desde el principio. Tanto Drekaraz como Sorsa estáis bien de vida, pero en el caso de Sorsa no te quedan ranuras de hechizo ahora mismo. Además, desde el momento en el cual cogiste una gema de la pila de ofrendas a la Reina de la Noche, notas como una cierta sensación incómoda que no podrías explicar, como si tuvieses algo mirándote por encima del hombro constantemente. De momento no parece que te afecte particularmente, pero tienes esa sensación que se ha ido agravando a medida que os habéis alejado de la estatua. Ajá, es bueno saberlo ahora. Drekaraz ya te comentó antes de que fueses a coger la gema que él había notado unas energías. Sí, pero obviamente si lo hubiera notado por el camino la hubiera dejado, pero bueno, no pasa nada. Durante la huida estabais demasiado ocupados. Ha sido más ahora que has tenido un poco de tiempo de reposar mientras los niños y vosotros tomabais algo de comer. No habéis tenido tiempo de hacer un descanso corto todavía. Si quisieseis hacer uno, quitando a Vicuña, que acaba de volver de explorar, a vosotros os costaría unos 5 minutos. A Vicuña, teniendo comida y un sitio seguro y bebida, en 10 minutos podríais al menos hacer un descanso corto si queréis. Pero si queréis subir ya por el abad, está ahí. Simplemente os doy la opción. No creo que haya mucha diferencia. Bueno, tú te podrías curar. En darle 10 minutos más. Vale. No por nuestra parte, sino por la de las víctimas, ¿no? Que son en las que tenemos que pensar. Entiendo, sí. Pues rápido, nos preparamos y 5 minutos nada más. 5 minutos sería vosotros. Para que Vicuña también se beneficiase serían 10, porque acaba de volver. Pues... venga, lo esperamos, ¿no? ¿Qué ganamos con esos 10 minutos entonces? Pues de momento Vicuña se curará los rasguños y tal que tiene. Y... con eso se pondrá a tope de vida funcionalmente. Aunque se quedará con la vitalidad muy baja. Y luego, como todavía tenéis vitalidad, si queréis el resto os podéis poner al total de vuestros puntos de vida actuales, que ha subido un poquito. Imagino que queréis. Y luego, Sosa, recuperas las dos ranuras de hechizo, que en tu caso es bastante, una diferencia bastante importante. Ok. Y como ya he dicho, tu patrón ya te ha imbuido con el conocimiento del nuevo hechizo, así que si quisieras usarlo, podrías. Y te recuerdo que al menos sabéis que un niño está maldito por licantropía. Pero si lo quieres reservar, no parece que ahora mismo vaya a transformarse y convertirse. Hombre, igual primero lo probaría en mí misma. Antes de, pero bueno, sí. No, como quieras, eso yo simplemente... Pues si no, todavía tenemos el pergamino. Efectivamente. Y tú descansando otra vez recuperas la ranura. No están urgentes, pero bueno. Vamos a asumir que ya habéis hecho el descanso corto. ¿Qué queréis hacer? Vamos a buscar una subida al laboratorio, ¿no? Al laboratorio. Sí, en plan... Hay dos tramos de escalera que suben desde la planta baja donde estáis. Sabéis que uno lleva a la mitad de la primera planta, que es donde están las habitaciones. Esta es la habitación donde dormía Esmeralda y la habitación donde dormía Irina. Y sabéis que de ahí no hay ninguna escalera que vaya a ningún otro lado, así que suponéis que tiene que estar yendo por el otro tramo de escalera. ¿Vale? Subís por ahí y lo que veis es básicamente un pasillo con dos puertas, bastante similar a la que hay al otro lado de la planta, pero al final del pasillo hay unas escaleras que suben hacia arriba. No parece que haya ninguna puerta bloqueando el acceso al laboratorio. Desde donde estáis, los que tenéis el olfato un poco más acostumbrado a olores fuertes, y vamos. En tu caso, tú, Drekarath, te resulta hasta familiar. Os empieza a llegar un olorcillo como a productos químicos y como al aire después de una tormenta. Como si hubiese una especie de carga eléctrica a medida que os acercáis a la entrada del laboratorio. ¿Subís directamente? ¿Queréis ir en sigilo? ¿Cómo? Yo sí. Vale. Podemos intentarlo, no creo que vayamos muy lejos. Sí. Pero bueno, es gratuito. Bueno, espera, ¿no vino con nosotros Esmeralda? No, se queda abajo cuidando de los niños y de... Joder, pues, alguien tiene que vestir a la prisionera. Y de la mujer lobo. Pero su hechizo de silencio... Os lo puede echar, si no me equivoco, os lo puede echar a un objeto y se mueve con vosotros. No, bueno, pues ya está. Luego, que sea un objeto que podamos tirar para poder conversar y poder lanzar hechizos, etc. Vale, no, es un punto, así que no sirve. Pensaba que funcionaba como luz y otros hechizos, oscuridad y otros hechizos similares, pero no valdría echarlo... en una bolita ahí. Tendría que subir con vosotros, echarlo y bajar corriendo para ver si no se ha ido la mujer. ¿Qué se lo ha pedido? Intentamos seguirlo por nuestra cuenta y que sea lo que quiera. Vale, pues entonces que tire la persona con peor sigilo del grupo, que si no me equivoco es Rena, que tira básicamente un dado de 20 y tenéis desventaja. O sea, tiene desventaja por la armadura y ventaja porque le ayudáis, así que tienes un dado de 20 18. Y ya está. Vale, pues entre que os conocéis un poco la estructura de la abadía y el suelo es de un material... es madera, pero es una madera bastante, bastante rígida, no cruje demasiado. Pues conseguís ir hasta las escaleras sin armar ningún jaleo. Una vez que estáis ahí, a medida que ascendéis, veis más trozo de la planta que ha rehabilitado el abad como si fuese un laboratorio. Como ya comenté en la anterior sesión, está llena de... Vamos, todas las paredes están llenas de estanterías, que a su vez están llenas de libros, notas, distintos contenedores de cristal y de otros materiales, en algunos de los cuales veis... trozos de persona o de animales flotando en algún líquido. Veis matraces con líquidos burbujeantes en algunas de las mesas. Veis complejos sistemas de tubos de cristal que hacen espiral y van de un contenedor a otro. Y veis, más o menos en el centro del laboratorio, la figura imponente del abad con sus ropas más o menos discretas, pero con su 1,93 de altura y esa especie de aura personal que tiene. Parece completamente centrado en un libro que está mirando, un tomo enorme, tanto por grosor como por el tamaño de las páginas, que está abierto enfrente suyo, y bastante cerca de él hay una silla parecida a las que hay en el comedor abajo. Estas de respaldo bastante alto, con una figura sentada ahí y cubierta por una sábana blanca. Esa figura está totalmente inmóvil. Y un poquito más lejos hay una mesa o una camilla que tiene ahí montada, sobre la cual veis una figura claramente humana, tapada con una sábana, que se mueve rítmicamente arriba y abajo, demostrando que lo que sea que está abajo está al menos parcialmente vivo. Y con la cara, la zona de la cara, o de la cabeza, mejor dicho, cubierta por un trapo de color blanco, con manchas de sangre en algunos puntos, como si lo que hubiese debajo hubiese sangrado y hubiese atravesado un poco el tejido. El único ruido que oís es el de alguna llama chisporroteando como parte de algunos de los experimentos que está llevando a cabo el abad, y la muy leve respiración de la figura en la camilla. Pero ahora mismo creéis que si dejáis caer un alfiler, aunque habéis llegado aquí sin arma al jaleo, estáis ahora mismo puestos en la escalera en, como quien dice, en cola. Y os da la impresión de que si queréis sorprenderle, una vez que estáis aquí arriba, lo vais a tener bastante difícil. No está muy lejos de vosotros, eso sí. Si quisieseis hacer algo a distancia, está más o menos a unos 10 metros. Con obstáculos por medio. En un asalto nos da para interponernos entre él y la figura que sospechamos que es Irina. Sí, sin ningún problema. Si vais, o sea, ni siquiera os hace falta correr, con que andéis a paso firme, salvo que decida actuar él de forma muy inmediata para impedíroslo, ahora mismo no parece que tengáis ningún problema. Eso sí, la sala está bastante llena de restos. No podríais poneros muchas personas entre él y la camilla. A lo sumo un par. El resto os tendríais que quedar detrás de la camilla o pegados a alguna mesa o algo por el estilo. Bueno, creo que lo mejor sería que, a menos en el primer asalto, entremos todos en la habitación, ¿no, chicos? Sí. Vale. Y nos repartimos un poco. Sí. O nos ponemos todos ahí en medio a ver qué está pasando. Yo me cuido la retaguardia. ¿Queremos atacarle antes de que se mueva? ¿Recordad no, que es un misterio de ser divino o queremos interrogarlo un poco antes de pasar a mayores? Pues un ser divino, ¿no? Y tampoco nos causa demasiada impresión. Así. Así. No, solamente es inmortal. Lo mismo estamos aquí dándole... Nos morimos de agotamiento. Vamos, de que vamos a decir que toda esta planificación la habéis hecho antes de subir las escaleras. Sí, vamos ahora, a ponernos en medio y darle la oportunidad de que arregle a Irina antes de joderla más, ¿no? Que yo sé o por lo menos que cosas, nos explique qué cojones está haciendo. Vale, pues ¿qué? Al centro, venga, todos en tropel. Vale, no hace falta ni que tenéis iniciativa porque no tenéis intención de iniciar un combate. Una vez que empezáis a entrar en el laboratorio, veis que con cierta reticencia el abad despega su atención del tomo, os mira ligeramente confuso y os saluda. Ah, no sabía que habíais vuelto de vuestro... No sé qué es ese ruido, pero bueno. No sabía que habíais vuelto de vuestro breve viaje. Espero que haya ido todo bien. ¿Queríais algo? Sí. ¿Qué es lo que iba a hacer ahora con nuestra amiga? Ah. Sí. Tras meditarlo durante la noche mientras descansabais, llegué a la conclusión de que para acelerar la recuperación de Irina, pese a que no fuese una solución, vamos a decir, final, sería útil realizar algún tipo de injerto para que al menos tuviese una estructura facial básica que le permitiese cerrar los ojos y respirar por la nariz. Cosas, vamos a decir, necesarias para una recuperación a largo plazo. No así, debería haberse preocupado de eso... ¿Ya antes de...? Bueno, lamentablemente mi formación en estos asuntos es un poco sobre la marcha. El caso de Irina es un caso único. Hasta ahora solamente había aceptado donaciones de difuntos a la hora de trabajar en mis proyectos. Y bueno, evidentemente, pese a que mi magia curativa impedía que su estado fuese fatal en ningún caso, no era razonable para la joven ir por ahí sin cara. Entonces he decidido esta mañana tomar medidas para solucionarlo, y para lo cual, pues, que algunos de los bebió mi cargo a conseguirme un donante apto para los injertos temporales. O sea, ¿ha ido a robar una cara a un muerto? Ah, no, no, no. No. Mis conocimientos son limitados, pero sé lo bastante como para saber que una persona viva no aceptaría fácilmente un injerto de un muerto que no fuese extremadamente reciente. No, no, no. He buscado una alternativa compatible y recién sacrificada para tal. ¿Humana? Bueno, hay quien les llama cerdos largos. Oye, perdón, humanos largos. ¿Humanos largos? Ah, no, cerdos largos os llaman a los humanos, es verdad, perdón. Para que me aclare, ¿habéis ido y habéis dejado a una persona moribunda a la que le vas a quitar la cara? No, no. No, no. No, como ya he dicho, he buscado un donante compatible. Yo he entendido que ha sacrificado algún tipo de cerdo y le va a quitar la cara. Sí, cerdo largo es una forma muy bonita que la gente que come humanos dice. Y bueno, en este caso, las partes que no podía utilizar para la operación del cerdo ya estaban siendo cocinadas por mí, el responsable de la alimentación de aquellos a mi cargo. Pero pese a que estéticamente no ha sido algo muy encomiable, el resultado final es como mínimo funcional. Pero ¿puede decirnos qué especie es la que ha usado? Bueno, siempre que no hagan por levantarla del letargo postoperación, pueden verlo ustedes mismos. Pues me acerco estando muy atento a los movimientos del abad. Básicamente se ha girado para hablar con vosotros y ha cruzado los brazos detrás de la espalda. No parece demasiado preocupado. Pero bueno, tomando ese tipo de precauciones, me acerco a la sábana y mirando un momento antes a mis compañeros, pues, para que estén preparados, pues la levanto. Vale, asumo que la sábana de la camilla y lo que levantas es la especie de trapo que tiene encima de la... Sí, de... Vale. Bueno, pues lo que veis abajo es básicamente... Sí, bueno, lo que está parado. Lo que veis abajo es básicamente una cabeza humana a la cual, con medios que desconocéis, le han injertado partes de la cara de un cerdo. Tiene el labio inferior, tiene una nariz barra hocico, que parece funcional y que se mueve un poco cuando respira. Tiene párpados y tiene pestañas y tiene piel, donde suponéis que antes debía haber músculo expuesto o hueso. Pero el tono de piel rosita del cerdo contrasta bastante con el tono de piel pálido del cuello de Irina. Y aparentemente para el golem no necesitaba el cabello, así que está casi completamente conservada la melena de color castaño rojizo de vuestra conocida, que parece estar plácidamente dormida. No sabéis qué tipo de magia o ciencia habrá usado para hacer esto, pero las heridas de los injertos parecen mayormente curadas. Aunque creéis que sería peligroso para Irina si ahora se despertase de golpe y tuviese que hacer actividades muy muy físicamente exhaustiva. No obstante, mira, no puede ni mirarse en un espejo. Ahora mismo no. Pero tiene, tiene párpados, cosas que no sabíais si tenía. No. Sí, sí, es un plus, sí, pero no. No. No me estás vendiendo la moto y la moto está gritando y no. No se estoy, yo os estoy explicando lo que tiene. Ya, ya. La cerdita Peggy. Yo creo que nos miramos entre nosotros así con cara de bien, ¿no? Y ¿empieza el combate o no? No empieza el combate, ¿verdad? El Abad está esperando a ver qué decís o qué hacéis. Por cierto, tú que estabas más cerca, Vicuña, ves que la piel de cerdo tiene rubor. Que hay sangre y tal canalizada por ahí. No es que simplemente se la haya pegado encima. Parece que de alguna manera la ha unido a ella. Bueno, no sé si es un consuelo el que sepa hacerlo más o menos bien. Hay cicatrices, pero parecen mayormente curadas y parece que la piel pues está viva. Que sea funcional no quiere decir que sea correcto. Ah, no, que yo eso conmigo no lo tenéis que discutir. Yo os estoy explicando lo que veis. Si se lo queréis decir al Abad, el Abad os dará su opinión al respecto. Abad. ¿Sí? ¿Irina ha aceptado esto? Lamentablemente estaba inconsciente y una de las razones por las que estaba inconsciente es porque no era muy factible devolverla a la conciencia mientras no tuviese cara. ¿Y no teníais absolutamente ninguna opción, aparte de ponerle una cara de cerdo, que sé que parece que es vuestra afición aquí en este lugar, pero no me parece la mejor? Debo decir que, al contrario que la operación que hice originalmente con los Bellevues, esta no pretende ser... sus efectos no pretenden ser duraderos. Esto es meramente una precaución para acelerar la recuperación de vuestra amiga. Y una base sobre la cual trabajar. Estaba tratando de dilucidar a ver si el códex que he aprendido todas estas técnicas incluía algún tipo de referencia a reconstrucción facial. Lo que he visto es que con tiempo, si ella accede a cooperar, sería posible realizar un cultivo de su propia piel y a partir de ahí una reconstrucción, pero me llevaría semanas, quizás meses. Otra opción es tratar de usar otras artes que explican en este códex para remodelar la piel que tiene injertada ahora mismo y darle un aspecto más convencional. ¿Le importaría que echásemos un vistazo a ese códex? En absoluto, pero dudo mucho que vayáis a ser capaces de entender nada. Quizás vuestra amiga, y señala a Rena, entienda los glifos y el alfabeto que se usa, pero me temo que está codificado y una vez que he aprendido a descodificarlo no me he molestado en hacer una acción. Y son demasiadas páginas como para dedicar mi día a explicaroslo. Es un regalo de un noble local. Y es la base para mi mayor proyecto. Y señala la figura que está en la... Rina, ¿quieres echarle un vistazo? Vale, me acerco y le echo un vistazo. Vale. Lo mismo entiendo algo. Vale, señora Baz, ¿ha pensado que puede que a Irina no le guste cómo le ha dejado la cara? Estoy razonablemente seguro de que no es lo que esperaba. Pero... su convicción a la hora de ofrecerse como donante para Basilka no dejaba lugar a dudas de que estaba dispuesta a sacrificar la suya. Y esto es meramente un arreglo temporal que le permitirá, como ya he dicho, recuperarse con mayor celeridad. Respiro hondo. Y aunque no soy el mejor yo para decirle a nadie cómo la gente se puede tomar las cosas, creo que a partir de ahora lo mejor... No la despertéis. Creo que a partir de ahora lo mejor es que no le haga ninguna operación sin que esté ya de acuerdo. No suponga cosas como que a la gente no le importaría tener la cara de un cerdo. Esas cosas no se suponen. ¡No! Puedo entender su reticencia, pero comprenderá que nos hallamos en una situación fuera de lo común y pensé que tomar medidas fuera de lo común, siempre que fuera en beneficio de Irina, sería razonable. En cualquier caso, deja sitio a Rena para que se acerque a mirar el tomo. Rena, lo que ves es lo siguiente. Es un tomo de tamaño de página casi A3, quizás un poco más alargado y un poco menos ancho. Ajá. Cada página. Calculas que debe tener más de 400 páginas en total. Las páginas están llenas de arriba abajo de escritura usando el alfabeto celestial, pero no entiendes ni jota. Y donde no hay escritura, que está todo bastante apretujada, hay dibujos de partes de cuerpo humano, de partes de cuerpo animal, de extraños experimentos que no llegas a entender, que parece estar combinando partes de ambas. ¿Vale? ¿Crees que con suficiente tiempo, y con suficiente tiempo te quiero decir meses, ajá, y buenas tiradas de inteligencia, podrías ser capaz de descifrar partes? Pero ahora mismo no entiendes ni jota. Vale. Muy claramente, eso sí, el alfabeto que usa es celestial. Vale. Le digo a mis compañeros que no entiendo ni papa. Parece que conozco las letras, pero lo que dice no lo entiendo. Señora Abad, ¿ha acabado ya con la operación de Irina? Inmediatamente sí, y si así lo queréis, podemos esperar a que recobre conciencia de forma normal y discutir con ella tanto como os parezca apropiado los siguientes pasos a dar. Simplemente hasta ahora no estaba ni siquiera en condiciones de dar su opinión. ¿Os resulta muy difícil hablar sin labios? Sí, respóndanos lo siguiente. ¿Cuánto conocimiento tenía ella antes de ese sacrificio que hizo? ¿De que esto podía pasar o cuáles iban a ser las consecuencias? O sea, tal vez le vendiste que ese sacrificio, aunque doloroso, pues no iba a ser tan grave como nosotros creemos que lo ha sido. No puedo negar que quizás una combinación de mi, vamos a decir, locuacidad natural y su desesperación por la situación en la que se encontraba hayan tenido que ver con su decisión final. No obstante, no acepté el primer sí. Le di un tiempo a pensárselo y fue ella la que vino a insistirme. Creo que llegó a convencerse a sí misma de que su rostro, que tanto le recordaba a Strath, a su difunta amada, era algún tipo de maldición. Y cuando vio una posibilidad de deshacerse de ella y al mismo tiempo quizás ayudarme a redimir al señor oscuro de este valle, acabó tomando la decisión, espero que sabía, de realizar el sacrificio. Del cual, debo decir, estoy realmente agradecido y dispuesto a hacer lo que haga falta para que se recupere de la mejor forma posible. De hecho, precisamente por eso, aunque sea estéticamente desagradable para vosotros, lo entiendo, he realizado este. Evidentemente, el cerdo es un animal extremadamente compatible con la mayor parte de humanoides de origen material. Eso no quiere decir que la gente quiera tener la cara de un cerdo. Que a usted le parezca un recambio asumible no quiere decir que sea una cara aceptable. No pretendo juzgar al respecto, pero confío en vuestro criterio. Bien. Si os ocurre algún otro donante más apropiado, Siempre estamos a tiempo de corregirlo. Las opciones... Yo creo que tendría que haberse planteado esas opciones antes de quitarle la cara. Saber de dónde sacar una de una persona, de algún donante voluntario o que no la necesite más. Que no haya sido detenido por medios que a la propia usuaria le hayan resultado difíciles de aceptar. Creo que, bueno, a ver, yo no soy médico, pero normalmente se dice que el paciente es lo primero, no la investigación. Mm. Y creo que usted se ha basado demasiado en su investigación y se ha preocupado demasiado de su asunto en vez de ella. Aunque practique algunas artes que se pueden considerar medicina, debo recordaros que mi misión, la razón por la cual el señor del Alba me envió aquí, no es sanar a los enfermos, aunque esté entre mis capacidades. Es tratar de redimir el alma del señor oscuro de este valle. Y si es cierto que quizás podría haber optado por otras medidas más convencionales en vuestros ojos, me temo que si me veo obligado a escoger, mi misión final es lo que va a dictar. No obstante, no soy quien yo para quitarle la voluntad a seres como vosotros, que en un principio sirven al mismo propósito de bien y ley que yo. Así que por eso necesité que Irina aceptase mi propuesta y me ofreciese el rostro para Basílica. Pero ahora ya está terminada. Y es cuestión de terminar los preparativos, asegurarme de que su educación está dando algún fruto y tratar de ofrecer a Strath una mujer que satisfaga lo que su corazón marchito anhela y al mismo tiempo sea capaz de sobrevivir a su lado tantas vidas humanas como haga falta. Nadie duda que de tu misión. Dudamos de lo que has dejado detrás de ella. Si ahora mismo Irina quisiera, yo qué sé, represalias por cómo le has dejado la cara, por ejemplo, obviamente pues habría que tenerlas en cuenta. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para ayudar a vuestra amiga, como ya he dicho, y para honrar su sacrificio, excepto cosas que pongan en peligro la misión por la cual estoy aquí. Y eso se os aplica a vosotros también. Creo que ya os lo advertí. Si cuento con vuestra colaboración para llevar a cabo mi plan, os agradeceré cada paso que deis a mi lado. Si osáis hacer algo para interponeros, me temo que os uniréis a la larga lista de obstáculos que hay en este valle, desde mi punto de vista. No deseo hacer daño a nadie, que no haga falta, pero mi misión está clara. Soy el redentor que envió el Señor del Alba a estas tierras. Y hasta que mi último aliento expire, y no expirará de forma natural por más tiempo que pase, dedicaré mi vida a esa meta. Creo haber encontrado la forma de hacerlo. Creo que me he acercado a esa meta. El siguiente paso es ponerlo a prueba. Me gustaría contar con vuestra ayuda. De no ser así, seréis bienvenidos aquí siempre y cuando no pongáis en peligro mi misión. Y de sencillo. Por Irina, si ella decide quedarse conmigo, haré lo posible para recuperar lo que sea posible de la normalidad de cara a su vida. Si decide irse con vosotros, su decisión, no me voy a poner. Aquí nadie está obligado. Los únicos a los cuales retengo en contra de su voluntad son a los pobres desgraciados de los Bellevue, que por un acto de bondad mío han acabado condenados a una existencia de parias entre los humanos del valle y son más un peligro para ellos mismos que para el resto. Entonces me veo obligado a contenerlos para evitar mayores daños. Pero no permitiré obstáculos. Allí donde su misión no nos dañe a nosotros ni a la gente que nos rodea, no habrá problemas. Pero allí que veamos que su misión no tiene en cuenta a las demás personas que habitan en este valle, sí nos veremos obligados a actuar. Así que cuando Irina despierte, veremos si su misión y nuestra moral no han entrechocado. En el momento en que pase eso, veremos qué ocurre. No creo que estéis ninguno de vosotros en situación de juzgar mi moral. Desde que llegué aquí, no he vertido... No he dicho su moral, he dicho su misión. Sí, su misión no la voy a discutir porque la tiene muy clara en la cabeza. Pero en el momento en que su misión daña a nuestros amigos, no consideraremos que su misión sea algo que a nosotros nos interese. Desde. Vamos a rezar para que Irina, a Moradín, que cuando despierte, despierte, lo acepte, lo asuma y se presente una solución. ¿De acuerdo? De momento vamos a estar aquí en paz por el bien de ella. Antes de que la dé tiempo a responder, llega a vuestros oídos el aullido más desgarrador que habíais oído nunca, que parece venir de la zona este de la abadía, que es la que da hacia la montaña por la cual llegasteis. Pero juzgáis, pese a que lo oís claramente, que debe estar a una distancia prudencial. No está dentro de lo que es los terrenos de la abadía. No obstante, en cuanto la abad lo oye, os mira con cierto recelo y dice: ¿qué habéis traído hacia mi casa? Esos no son los aullidos de un simple grupo de caza. Probablemente sea el líder de los hombres lobo. No creo que sea tan estúpido como para tratar de atacar la abadía. No obstante, si me perdonáis, ¿veis que se acerca hacia una de las ventanas, la que tiene más a mano? De dos golpes bien puestos, arranca los tablones sin demasiado cuidado. Con lo cual entran varios rayos de sol a través de ellos. Y veis que básicamente se sube al alféizar y salta. Y como dos segundos después, veis como una especie de resplandor que se asoma un poco por la ventana, y veis una figura alada, un poco más alta que la abad, y ataviada únicamente con lo que parece ser una pequeña toga blanca, con dos alas blancas brillantes enormes, que sobrevuela la torre y se dirige hacia el este, empuñando una maza que una persona normal tendría que sostener con dos. Rina, ¿tú puedes hacer eso? ¿Yo? A todo esto, los aullidos han seguido. Simplemente el tono pues no se ha podido mantener todo el rato. Si quieres... ¿Quién tenéis naturaleza aquí? Vicuña... Vicuña, hazme una tirada. Yo más 3. Pues 7. Vale. Te suena aullido muy desgarrado. No sabes dilucidar más ahora mismo. Pues estáis a solas en el laboratorio. Está Irina tumbada ahí con su rostro porcino provisional. Todavía dormida, sospecháis que porque le han dado algún tipo de analgésico fuerte o... Y la figura inmóvil de la silla, que no parece haber reaccionado a nada de lo que ha ocurrido hasta ahora. Y sigue cubierta por una sala. Ya que estamos, igual echamos un vistazo a lo que hay debajo de la silla. Sí, aunque más o menos sabemos que puede ser, pero por si acaso... Ya, pero mira, también nos ha sorprendido lo que hemos visto debajo de la sábana. O sea que... Ya, bueno, sí, también. Pues echamos un vistazo primero, ¿no? Vale, sí. La quitáis entera, la levantáis un poco. Yo un poquito. Sí. Vale, si no quieres tocar la sábana directamente, te recuerdo, Sorsa, que tienes el hechizo de mano de mago. Esto te valdría. No, no me importa tocar la sábana. Ah, bueno. Simplemente no quiero hacer... Por si acaso. Levantarla y hacer aire, que levantarla al aire, no sé cómo decirte. Vale, como vale. Si estuvieses poniendo un mantel. Vale. Eso no quiero hacer. Vale. Pues levantáis Rena, que es la que está más cerca y es más alta, imagino. Levanta la sábana. Y lo que veis debajo es... claramente lo que a primera vista es una mujer con ropajes bastante vamos a decir bastante sencillos pero que encima no están demasiado bien ajustados a la figura de la mujer, que de altura debe ser un poquito más alta que Irina, ¿juráis? Estando sentada, es de piel ultra pálida. O eso parece inicialmente, luego os fijáis de que debe llevar algún tipo de maquillaje en la cara, las manos y las partes expuestas. En parte sirve para ocultar unas microcicatrices que tiene entre algunas de las partes empleadas para montarla. Su cara es claramente la cara de Irina. Le falta el rubor de estar viva, pero ha sido, vamos a decir... trasladada de un cuerpo a otro con bastante maestría, diríais vosotros. Y pues os parece tan hermosa como os parecería la cara de Irina si lo hubieseis cogido dormida muy profundamente y un poco muerta de frío por la actual palidez de su piel. A duras penas se ven algunas de las pecas que tiene a través del maquillaje. La figura en sí está totalmente inmóvil. Ah, por cierto, tiene los cabellos. Son mayormente de un color rojizo más intenso que el de vuestra amiga. También un poco rizados, pero por alguna razón hay unos cuantos mechones que parecen más bien tirando a canosos, que han perdido parte del color, que se centran sobre todo más o menos por la zona de las sienes. Con alguna que otro mechón ocasional mezclado entre el rojo. Eso, la figura está totalmente inmóvil. Parece que en muy buen estado. Y a priori no reacciona ni cuando levantáis la sábana ni cuando la miráis. Pero asumo que no la habéis tocado directamente. Saciada la curiosidad, ¿qué hacemos? ¿Nos llevamos a Irina abajo? Por si acaso, para que no despierte sola. Sí, ¿no? Hacedme una tirada de medicina, los que tengáis medicina, que vienen a ser básicamente... Sí, picuña. Yo tengo... Y ya está. Vaya, un 1. Uy, Vicuña está vale. Distraída. Vicuña, si la tiramos por las escaleras, seguro que pasa nada. Tú tienes la impresión. Sí, la camilla, si la tiramos, los impactos. Pero, con... Incluso la tirada, con una tirada tan baja, te da la impresión de que está tan profundamente dormida que independientemente de que la mováis o no, va a tardar bastante tiempo en despertarse. Pero no tienes ni idea de cuánto. Podría ser una hora, podrían ser 6, podría ser 100. No tienes ahora mismo. No te cabe duda de eso, de que está dormida profundamente y encima es un sueño inducido, porque ya lo habías deducido antes. Pero no eres capaz de decidir nada respecto a cómo debe temprano despertará. Bueno, pues comunico eso, pero lo hago dubitativo, ¿no? Sí, no, me ha perturbado lo que ha hecho la Abad con ella. ¿Notáis que de vez en cuando, cuando Irina respira se oye un... como si todavía las fosas nasales no se hubiesen terminado de acostumbrar a la forma? Encima eso. Bueno, pues vamos a bajar a donde la mujer loba a ver... ¿Qué tiene que decir de que ha venido aquí el jefe suyo? Vale, si queréis bajar a llevar a Irina a la habitación donde está hospedada, necesitáis bajarla 2 plantas hasta la baja y desde ahí coger las otras escaleras. Para hacer eso, aunque Reina puede perfectamente con el peso ella sola. Si queréis llevarla cómodamente, necesitaría ayuda. Hombre, yo me ofrezco. No sé si soy suficientemente fuerte, pero bueno. Es más que nada para sujetarle las piernas para que no tenga que llevarla como si fuese un saco de patatas o en brazos como si fuese la portada del guardaespaldas, porque para moverse por algunos tramos de escaleras o pasar por algunas puertas es más difícil. Sí. Si hay alguien abriendo las puertas por delante y la lleváis entre dos, como Reina es muy fuerte, carga la mayor parte del peso simplemente para que la postura sea lo más cómoda posible. Si queréis podéis tratar de improvisar una camilla, pero no hay nada con ruedas aquí. A la vista, al menos. Bueno. Yo me ofrezco a cargarla. Le miro a Rena a ver si me ayuda y ya sí, está. Sí, claro. Me acerco y la cojan y bajamos. Vale. Con tranquilidad. Sí. Vais bajando con calma. Los que no estáis cargando con Irina... ¿Queréis adelantaros? Sí, sí. Por cierto, mientras estáis discutiendo todo esto, notáis que los oídos se interrumpen. Si queréis hacer una tirada de percepción para ver si notáis algo más. Vale. A ver. Un 3 en el dado, no voy a ningún lado. 15. En total 17. En total 20. Vale. De Rena para arriba, es decir, Rena, Vicuña y Sorsa, notáis que la forma en la cual se interrumpen los aullidos es bastante brusca. Y aunque está muy lejos, os parece oír como si alguien diese un golpe muy fuerte en una roca y la quebrase y causase una especie de estallido. Y concretamente tú, Sorsa, a ti te parece que después de eso hay como algún gañido y como... te da la impresión de como que los lobos han dejado de aullar y encima han huido. ¿Han? Huido. Huido. Pero esto básicamente es por lo que os llega, que os trae el viento y pasa a través de la ventana que ahora está abierta. Vale. De mientras, pues Dracaraz y Vicuña empezáis a bajar las escaleras y luego siguen vuestras compañeras cargando con Irina, que sigue dormida profundamente. Cuando llegáis abajo, a la planta baja donde están los niños y tal, veis que Esmeralda básicamente está con el rapier manteniendo a raya a la mujer lobo, que se ha cambiado de forma y está lloriqueando en una esquina. No tiene heridas nuevas, pero parece que algo que ha ocurrido le ha causado transformarse. Al transformarse se le han caído las cuerdas, pero Esmeralda la ha arrinconado y ha evitado que huyese o lo que sea que iba a hacer. Bueno, pues alguno de los que tiene las manos libres, a lo mejor hay que volver a atarla a la mujer lobo. Que soy como ¿La mujer lobo está en forma humana o...? Ahora mismo está en forma de lobo. ¿O poner una cadena? Está en forma de lobo y básicamente haciendo el equivalente lupino a llorar. Esmeralda, ¿qué ha pasado? ¿Te ha atacado? No, pero cuando han empezado esos aullidos... los niños se han echado a temblar y ella básicamente ha empezado a chillar como una histérica, ha cambiado de forma, ha intentado huir y ha evitado que saliese y ahora está, bueno, ya la ves. No creo que vaya a tratar de evitarme, está demasiado herida como para arriesgarse. Pero no tengo claro qué hacer. Cuando veis, por cierto, que estáis bajando a Irina por las escaleras... ¿habéis hecho algún esfuerzo por taparle la cara? No, la verdad es que no se me ha ocurrido. Vale, pues básicamente veis como las cejas de Esmeralda hacen por tratar de huir de la frente. Y bueno, se queda sin palabras. No, no le, o sea, no deja de apuntar con el rapier a la mujer lobo, pero se queda totalmente anonadada cuando ve a Irina. Le miramos en la cara y sí, sí, el abad tiene un concepto un poco extraño de lo que está bien y de lo que está mal. Si la vais a llevar a su habitación, yo me encargo de esto, no os preocupéis. No huirá. Vale. Bueno, que nuestras compañeras los lleven y no sé. O cualquiera, tú, Sorsa, ¿tienes alguna habilidad para controlarle a la loba? ¿Con tocarle a la loba hacer qué? Controlarle, para que se calme, para que se pare. Creo que hoy no habías gastado tu sugestión todavía. Yo tengo un hacha. Sí, pero la sugestión... Bueno, sí. Sí. Le... Primero la tienes, todavía tienes que dejar a Irina en su habitación. Sí, tendré que pasársela a uno de estos. O la dejamos en el suelo. Ya me la llevo yo con Irina a la habitación, encargaros vosotros de la loba. Vale, Dracadas, por la diferencia de altura, vale. Básicamente te tienes que echar las patas de Irina sobre. Las piernas de Irina sobre los hombros. Lo correcto. Así no le veo la cara. Vale. Y la vais subiendo para arriba. Su habitación no está cerrada con llave, así que no tenéis demasiados problemas para llegar hasta ahí y ponerla en su sitio. Los niños, que estaban hechos un ovillo en la punta contraria que la mujer lobo llorando y tal, afortunadamente para su cordura no han visto la cara de Irina. Y no parece que vayan a ir a ningún lado. Realmente parece que están muy asustados, incluyendo a Kellen, que es el que sabéis que ha contraído el licantro. Mientras Drekalath y Rena se encargan de dejar Irina, ¿queréis hacer algo el resto? ¿Vas a usar tu sugestión, Sursa? Sí, es lo que he dicho. Vale, ¿qué le vas a sugerir? Que se quede, que esté tranquila. Que se quede quieta y que no cause problemas hasta que volvamos. Me parece que resiste tu influencia. Vale. ¿Crees que está demasiado en pánico como para que haya permeado siquiera tu magia natural en su cabezota de lobo? Aparte, es la primera vez que usas tu sugestión contra un humanoide que no está en forma humanoide, así que tenías tus dudas de si va a funcionar bien o mal, pero crees que la razón por la que ha fallado es simplemente porque está demasiado asustada y no, tu magia no es lo bastante fuerte como para tranquilizarla. O al menos no lo ha sido en esta ocasión. Vicuña, ¿tú quieres hacer algo de mientras? Yo voy a acompañar a Irina. Voy a ayudar a Drekalath a transportarla. En cuestión de 5 minutos podéis estar de vuelta abajo. La dejáis sin más echada en la cama tapada. ¿Le queréis cubrir la cara o se la dejáis? Respira un poco mejor con la cara expuesta. Lo que médicamente sea mejor, si es con la cara expuesta, pues así sea. Te da la impresión de que respira mejor y ya, como ya he mencionado antes, no parece que tenga heridas visibles tras la operación. ¿Crees que ha usado magia el abad para acelerar que se cierren las heridas? ¿Hay algún espejo en la habitación? En principio son raros. Hay un espejo, media. Hay un espejo gigantesco en el techo. No, es broma. No, hay un espejo pequeño. Pero si está en el techo, pues a lo mejor sí, le pegamos un tiro. Que es broma. Hay un espejo de estos circulares pequeños de metal pulido enfrente de una típica vasija con barra palita. Pues me lo llevo. Vale. ¿Y bajáis abajo y la dejáis sola? Si queréis, puedo quedar yo con ella o alguno haciendo guardia, ¿no? ¿Vale? Me quedo un momento con ella. No, vale, pues bajo yo a ver cómo están los niños mientras. Vale. Cogéis y eso, ¿veis? Los niños están los cuatro hechos una piña en una esquina. Básicamente sollozando, no llorando muy fuerte, pero sollozando bastante desconsolados. Vale, me acerco despacito y les digo que no pasa nada, que estamos aquí para cuidarlos y... Uh-huh. Bueno, lo típico, si se dejan abrazar, pues los abrazo. Depende de lo asustados que estén. Se te echan encima cuando te dan la oportunidad de recibir un abrazo y tal. ¿Tú crees que la reacción en su caso ha sido porque al oír tan de cerca o tan fuerte los aullidos les ha dado la impresión de que iban a volver otra vez a estar donde estaban antes? A volver los lobos, sí, sí. Por eso me he acercado a tranquilizarlos. Y bueno, abrazo y empiezo, ya está, no pasa nada. Parece que tener a una abuela blindada dándoles ánimos, pues sirve como consuelo. Al menos de momento. En cambio, pues la mujer lobo Zuleika, estando... O sea, no ha caído inconsciente del shock, pero está básicamente pseudo catatónica en su esquina. Bueno, yo me dedico a sacar un pañuelo de alguna manga y a limpiar mocos y lagrimillas, que seguro que hay. Pero... Vale, sí. Ah, la mujer lobo por mí se puede quedar así. No te hago tirar para ejercer maternidades porque tu personaje ya tiene experiencia previa. Si sufre mucho la mujer lobo, me ofrezco a rematarla, ya está. Es todo lo que puedo decir. Vale. Es un buen ofrecimiento. Porque no sufra, ¿no? Por otra cosa. Claro, claro. Vicuña, ¿tú haces algo? Pues me voy a quedar con Irina un poco a controlar su respiración, su pulso. Y si llevo algo encima, bueno, para las tiradas de, ¿no? Cuando hago primeros auxilios o usar medicina. Ahora mismo tú dirías pues bueno, que... Si es adecuado a tratarla, pues la toco. A ti te da la impresión de que ahora está todo lo sana que puede estar una persona que se acaba de ser operada y mágicamente se ha recuperado de las secuelas físicas inmediatas de la recuperación. O sea, de la operación. ¿Crees que incluso aunque psicológicamente acepte el cambio de cara, que no sabes cómo podrá afectarla, crees que tardará mínimo un par de días, quizás algunas semanas, en aprender a mover del todo bien los labios y vale, a respirar bien por la nariz? Pero a priori parece estar sana. Está, vale, mientras... Entre comillas, es sana. Mientras me mantengo aquí, voy a volver a llamar a las alimañas, que ya en su momento les dije que no podían molestarla, uh-huh, y voy a insistir en ello. Y les voy a dar comida para convencerla. Si viene alguna de las ratas con las que estuve hablando, pues para que la vigilen y que sobre todo que no la ataquen. Vale, llegan tanto ratas como algunos insectos y hay cosas así por debajo jerárquicamente de las ratas. Y las ratas dicen que no hay ningún problema y que si algunos de los insectos y bichillos osan molestarlas, se lo comerán también. Parecen bastante dispuestas a seguir estas instrucciones. Aunque te da la impresión de que sí, te da la impresión de que si pasa una semana y no se ha despertado, igual cambian de idea, pero bueno. Yo voy a hacer el ritual para dar magia, para ver si pueda estar Irina sometida por una dominación, como estuve yo. Vale. Y a ver si hay que quitarla. Vale, pues en 11 minutos o así, haces el hechizo. Detectas magia residual alrededor de la cara. No, sí, parece, pero puede ser curación, ¿no? Sí, no parece que sea un efecto activo ahora mismo, sino que todavía queda como el rastrillo. Aparte de eso, las paredes son demasiado gruesas como para detectar nada fuera de esta planta. Así que Irina no parece que tenga ahora mismo nada más. Vale. ¿Ves que lleva más o menos el mismo tipo de ropa que llevaba antes de que le hiciesen el implante? Básicamente ropa cómoda como para dormir. No es un pijama, porque un pijama es demasiado fashion, pero es, imagináis que lo que llevaba debajo de la armadura y de todo lo que solíais verle siempre de ropa. Y bueno, pues ahí está. De momento duerme como un cerdito. Pobre. Vale. ¿Y he tenido tiempo de hacer algo entre la sugestión y lo que han hecho los demás? ¿O solo bueno, he podido hacer eso? Hazme una tirada de persuasión a ver si quitando la magia consigues algo. Persuasión. Sí, es una habilidad. Tú tienes más 6. Pero no es la de. La de raza, ¿no? No, no, esto es una habilidad normal. No, no es un hechizo. Sugestión es un hechizo que tú tienes porque eres medio serpiente y haces como la de el libro de la selva. Esto es. Pero esa no está en la ficha nueva, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, está en las habilidades. Competencias. Dotes, trucos. Arriba, es arriba. Es. Rasgos. Vale, donde pone habilidades. Ah, vale. Entonces a lo del dado más 6, dices. Sí, y tira con ventaja. 20 en total. Vale, tira otra vez por si acaso sacas más todavía, porque te está ayudando Esmeralda. No, 7. Vale. Bueno, pues entre Esmeralda y tú conseguís tranquilizarla un poco y la convencéis para que vuelva a forma humana. Veis que sigue bastante aterrorizada, pero ha recuperado un poco el control sobre sí misma. No os está hablando directamente, pero murmura entre dientes algo sobre romper un tabú. ¿Un tabú? Y parece bastante asustada al respecto. Yo no señalo a nadie. Le enseño la gema. Lo ignora. No parece que la gema ahora mismo le esté causando ningún tipo de impresión. Le pongo la gema en la mano. Vale, la mira y te mira bastante confusa. ¿Por qué? Quería comprobar algo. La vuelvo a coger. Vale. ¿Notas que la sensación que tienes de incomodidad durante el breve periodo de tiempo que estás sin tener la gema encima persiste? O sea, no crees que, sea lo que sea, no crees que ahora esté unido a la gema. No notas una energía mágica emanando de la gema o algo así que te incomode. Notas que desde hace un tiempo, sobre todo que va aumentando la sensación a medida que avanza el día, pues notas como que algo te intranquiliza. Como una presencia. Pero crees que ya no está asociada a la gema. Pues si veo que va a peor, pues me dedico a investigarlo por mi cuenta hasta que caiga en la cuenta de que puede ser. Y pruebe a hacer lo de la maldición. Vale, hazme una tirada de arcana. Si quieres dedicarte a un rato a investigar esto. Sí. 18 en total. Vale. No, perdón, 19. Vale, ¿estás razonablemente segura de que el aura malrollera esta que había detectado Drekalath en la estatua y que tú también habías notado un poquito es más una, ¿cómo decirlo? Es más una manifestación de la voluntad de la diosa a la cual se hacían las ofrendas. ¿Crees que al haber robado una ofrenda esa manifestación de poder ha hecho algo que podrías describir como una maldición? Pero que ahora mismo esa gema da igual que la regales, o que la machaques, o que hagas lo que quieras, la maldición ahora mismo la tienes tú por haber cometido ese acto. Lo que no sabes es en qué consiste la maldición todavía. Pero crees que estás maldita. Ajá. Y entonces, ¿yo sé si el pergamino funciona en general o si tiene que ser algo específico? Sí, dado que tu patrón te ha concedido este poder, no necesitas usar el pergamino. Y sospechas que igual te lo ha concedido porque tu patrón intuye que te va a hacer falta. Vale. Si te lo quieres echar a ti misma, es gastas un... Claro, sí, por eso he dicho lo de que quería, me tomaba mi tiempo para investigar de dónde venía y ver si se podía hacer algo, etcétera, etcétera. Tú estás convencida de que ahora mismo hay algún tipo de maldición sobre ti. Lo que no sabes es cómo se manifiesta. No sabes si a medida que avance esto te va a salir otra cabeza en la espalda. No sabes si se te va a caer un brazo. No sabes si te vas a volver muy vieja de golpe. Las maldiciones son muy curiosas y pueden hacer muchas cosas distintas. Pero estás bastante segura de que estás maldita. Y si te lanzas ese hechizo, gastas tu ranura y ya está. Te quitas la maldición. Vale. Y es de alcance toque, pero tú siempre te estás tocando a ti misma por de ser tú. Así que, pues, gastas el hechizo y de repente dejas de notar esa sensación. Vale. Y... Estupendo. El alivio es inmediato. Es mejor que un frenador para maldición. Es instantáneo. Vale, pues ahora que ya sé que funciona, cuando tenga un tiempo libre y se pueda, intentaré curar al chaval si se puede. Te cuesta 6 segundos y acercarte al chaval. Y gastar la otra ranura que te queda, claro. Pues si los demás no hacen nada todavía, pues hago eso. Vale. Te acercas, ves que están todos los críos rodeando a Rena. No hacen mucho caso cuando te aproximas. Primero le pregunto si quiere librarse de su condición. Vale, al principio no parece entenderte muy bien, pero luego cae en que le estás diciendo lo de haber contraído la licantropía. Y casi a punto de volver a echarse a llorar. Estos niños no paran de estar a punto de echarse a llorar. Asiente con mucha fuerza y te dice con acento pairunés que sí, por favor. Pues procedo. Bueno, pues vuelves a hacer los gestos arcanos, dices las palabras mágicas, le haces bob en la nariz o donde quieras al niño. En la nariz está bien, así rollo a la madrina. Y... ves como durante un momento parece como si al niño le hubiese dado una descarga eléctrica y se lleva las manos al pecho como si estuviese doliendo la tripa o algo así. Empieza a toser y a resistirse un poco como si algo estuviese intentando salir de su interior. Y de repente se queda quieto. Se mira las manos, se mira a ti, sonríe y te intenta abrazar. Vale, se lo permito. Vale. Pues... Antes de dejarle salir, porque supongo que todavía estaba en la jaula... En la jaula, le sacaste y se hace... La jaula está en la cueva. ¿Está con los otros niños así a pelo? Sí. ¿Sin protección ni nada? Sí. Vale, pues nada. Le pido a Vicuña si puede examinarlo. Vicuña está, para ver si está todo correcto. Vicuña está arriba, pero bueno. Vosotros... Y bueno, cuando vuelva, lo que sea. Vicuña y Dracaras, ¿tenéis intención de hacer algo más ahí arriba? O... Después de haber hablado con las alimañas, bajaré. Y habiendo comprobado que parece que no hay nada activo... Sí. Mientras ha ocurrido todo esto, por cierto, habéis oído un poco de ruido en las plantas de arriba y veis que vuelve a bajar por la escalera el abad. Otra vez con su aspecto normal y su indumentaria normal. Y lo primero que hace es interesarse un poco por el estado de los niños y os pregunta si sois responsables de haberlos traído aquí. Os dice que sospecha de dónde los habéis podido sacar. Y os tranquiliza a todos respecto a que la manada que había venido a buscaros no se había atrevido a entrar en los terrenos de la abadía y encima él se ha encargado de espantarlos. Notáis que eso parece tranquilizar a los niños, que aunque de momento prefieren estar alrededor de Rena, no parecen sentirse intimidados por el abad. Pero no hace casi nada por tranquilizar a Zuleika, que sigue estando pseudo catatónica, aunque en forma humana ahora. Tiran en el suelo. ¿Podemos preguntar qué es lo que te has encontrado cuando te has enfrentado a los hombres lobo? Lavazos explica que es básicamente lo que os había dicho Zuleika en su momento. Media docena de hombres lobos más el líder, Kirill, que el Abazos dice que nunca se había encontrado con él directamente, pero sabía quién era. Que suele ser el responsable por hacer batidas fuera del valle para buscar nuevos miembros para su manada y nuevas almas para Strath. Y iban acompañados también de lobos terribles y de lobos. Pero que en cuanto ha aparecido él, pues han decidido que el curso de acción más lógico era marcharse. Tras haber estado haciendo esos terribles aullidos. El Abad dice que si habéis llevado a Irina a su habitación. Juntas, si habéis llevado. Así ¿no? es. ¿De acuerdo? El Abad había llegado a oír o ver cómo Drekarath arreglaba algo. ¿O le has dejado caer que sabes arreglar cosas? No lo sé. A él creo que no. A la gente del pueblo normalmente sí. Vale. Si voy a hacer una tirada de inteligencia a ver si se da cuenta de que es difícil. No, no. Cuenta, vale. Si no te iba a pedir ayuda para arreglar lo de la ventana arriba. Pero no se le ocurre. Os pregunta qué vais a hacer con los niños. Dice que aunque no cree que la abadía sea el sitio idóneo para tenerlos, que si necesitáis que lo cuide durante unos días, cree que podrá hacerlo. No, creemos que estará mejor con alguna familia del pueblo que seguro están encantados de tenerlos por allí. Manos de obra. Como deseéis, pero hubiese sido una buena prueba, una buena forma de probar la resistencia basílica de otros tipos de estímulos. Yo creo que ya han tenido suficiente estos niños con lo por cierto, no se había presentado formalmente y en ese momento veis que se gira hacia la escalera por la que ha bajado él y la mujer que habéis visto en la silla, bueno, el golem de carne que habéis visto en la silla, que es una mujer, está bajando las escaleras con paso bastante rígido pero no torpe, parece moverse con bastante vamos a decir. Se mueve con comodidad, pero no con soltura. Es decir, parece que controla bien qué hacer con sus miembros, pero tiene cero estilo. Cuanto a lo que hace. Es muy mecánica la forma en la que baja las escaleras. No obstante, ahora que la veis moverse, la impresión general es de una mujer de aspecto ligeramente artificial por el color extrapálido de la piel y la forma de moverse, pero bastante hermosa. El Abazos la presenta y os dice que no se puede presentar ella misma porque lamentablemente no ha encontrado forma de darle voz. No obstante, cree que eso no importará. Vale. Y os hace una reverencia. Ella nos entiende, ella... ¿La zona? El golem asiente. El abad le ofrece una mano, le ayuda a bajar hasta abajo y os presenta por nombre a todos. Hace un gesto a cada uno de reconocimiento, pero de momento se queda al lado de la. Cuando señala el abad a la mujer lobo, por cierto, os pregunta su nombre, si se lo queréis dar. ¿El de la mujer lobo? Sí. Ah. Sí, ¿no? Vale. Zuleika, y luego les preguntan los nombres. ¿No? Y luego les preguntan los nombres a los niños, y cada niño se lo da. Los niños están bastante más calmados después de un rato con Rena asegurándoles de que ningún hombre lobo les va a volver a secuestrar y tal. Me he puesto delante de los niños, o sea, no sé si se habrían acercado a la abad, pero estoy... No, se están acercando. Prefieren estar cerca tuyo. Simplemente no parece que la presencia del abad les intimide. Y ahora que ha bajado Basílica, tampoco parece que le tengan miedo. De hecho, uno de los niños, en realidad una niña, lo que pasa es que cuesta detectarlo inicialmente por la indumentaria y el aspecto general de necesitar 6 baños, parte de la edad. Veis que incluso parece en plan de... como que le sorprende lo... bonita comparado con una muñeca de porcelana, es Basilka. Es ese estilo de belleza. Difícil. Bueno. Sí, a vosotros, dicho... por cierto, os intranquiliza bastante el hecho de que es muy claramente la cara de Irina. Pero muy claramente la cara de Irina. La referencia ha sido un éxito. Oh, sí, sí, sí. Nadie duda de la eficacia. Solo del... de la moralidad. Sí. Ya creo que ha hecho buen trabajo. Otra cosa es que aquí el señor Frankenstein sea... en fin. Bueno, entonces esta noche creo que haremos... velaremos, bueno, haremos guardia junto a Irina para tranquilizarla cuando se recupere. Y ver cómo seguir el asunto, pero para que me quede claro, en principio, usted ya no la necesita para nada, ¿no? Simplemente ofrecería sus servicios para arreglar lo que ha hecho. Sí, de hecho, en ningún momento tomé la decisión de ponerle el rostro provisional que lleva ahora, porque fuese una necesidad mía, fue por su bien. Aunque habéis dejado muy claro que no estáis de acuerdo con la decisión. Como ya os he dicho, siempre y cuando no tratéis de interponeros entre mi meta y yo, sois bienvenidos a descansar y refugiaros aquí. Incluso, si queréis, puedo ofreceros maneras de controlar a vuestra nueva asociada. ¿Había formas? Bueno, sí. A ver, ¿qué ofreces? Estoy seguro de que entre las cosas de mi laboratorio tengo suficientes correas y cadenas como para buscar alguna manera eficiente de retenerla, incluso entre cambios de forma. No sé por qué imaginaba algo más exótico y más terrorífico, pero sí, creo que unas cadenas nos servirán. Luego enviaré a Zifrek al laboratorio. Él sabrá ayudarnos en ese sentido. Ahora que habéis visto a Basilka, quizás estéis un poco más... tengáis un poco más de fe en mi proyecto, o al menos sois capaces de ver que mi trabajo no ha sido en vano. Si de verdad el rostro de vuestra amiga era culpable parcialmente por iniciar ese tipo de emociones en edad, estoy bastante seguro de que Basilka será capaz de hacerlo también. Como hemos dicho, pensamos que tiene algo más que ver la supuesta reencarnación del espíritu de la amada de Strath que la cara. Pero ya veremos. Bien. De todas formas, como ya os dije, si en algún momento accedéis a ayudar con mi proyecto, haré lo posible por agradeceroslo como esté en mi mano. ¿Qué más necesitaría? No creo que Basilka necesite... o pueda aprovechar mucho más un periodo formativo. Pero lamentablemente estos harapos no son apropiados para presentarla delante de un varón. Menos aún de uno con el cual deseo que contraiga matrimonio. Lo ideal sería conseguir algún tipo de vestido nupcial, aunque me temo que ninguno de vosotros lleva uno encima. ¿Contáis con el beneplácito del pueblo? Quizás alguno de ellos pueda ayudarte con ello. Las gentes de Kresk son sencillas, no dedican tiempo ni esfuerzo a ese tipo de rituales, y menos aún ahora. Quizás antes de que las nieblas arrastrasen el valle al semiplano. Pero ahora, incluso la más importante de sus celebraciones carece de tanta elaboración. A todo esto, ¿algunos de vosotros habíais explorado la casa de la familia del burgomaestre en Malaki, verdad? Sí. La mujer tenía un vestido de boda como única preciada posesión. Sí. Y fue lo único que exigió quedarse cuando decidieron dejarla con vida, pero recluirla en la iglesia. Sí. Sin más. Es el dato. Yeah. Pobre mujer, ya le queda poca cosa como para quitarle la única que le queda. Además que es algo que se puede producir desde cero, aunque sea caro, ¿no? Os dice, si esto lo comentáis en voz alta, el abad os dice que el dinero no sería problema. Pero que no ha dedicado tiempo a investigar la presencia de buenos sastres en el valle. Aunque ahora sea algo relativamente importante. En cualquier caso, os invita a pasar la noche en la abadía si queréis. Como habéis dicho que queríais hacer guardias con Irina. Y manda a un par de sus quiméricos más fieles a buscar paja y mantas para hacer camastros en la planta baja. La Esmeralda le dice que si quiere volver a ocupar su habitación, sigue estando donde estaba. Esmeralda os da la oportunidad de compartir cama con ella si queréis, que no tiene manías. Pero no es muy grande y no le importaría usarla a ella. Aunque si queréis subir a niños, tampoco se pone. Pero los cuatro no creo que quepan muy bien. Y parecen bastante, los niños parece bastante, tienen bastante intención de quedarse pegados a Rena todo el tiempo posible. Como he dicho, tengo intención de acompañar a Irina, que no tengo necesidades de buscarme un sitio. El abad separa una silla de la mesa principal del comedor, invita a Basilka a sentarse ahí y una vez que se sienta, no se mueve hasta que la nueva orden. Al cabo de un rato, por cierto, baja Sifrek con cadenas y correas. Y os dice que os señala una parte cerca de la chimenea donde hay unas argollas en la pared que se suelen usar para colgar cosas, pero que se pueden usar para sujetar a Zuleika si queréis. Vale. Aunque ves que la abad, o sea, no es en ningún momento descortés con ella, pero no le presta mayor atención si mientras ella no haga nada específico. Y Zuleika sigue bastante traumatizada y no entendéis muy bien por qué. Bueno, cuando se calme, estará atada y estaremos todos calmados y se podrá ver. Calmada está, lo que no está es dirías tú, o sea, está calmada en el sentido de que no está, no tiene un ataque de pánico como que tenía antes. Pero eso, se le ve muy preocupada por algo. Vale. Pues nada, le atamos a... ¿Dónde atamos, dices? Hay unas argollas cerca de la chimenea. Ah, sí. Vale. A los lados de la chimenea, sí. Básicamente, les ponéis unas correas que están bastante ceñidas en forma humana, como para que si cambia de forma animal le sigan impidiendo escapar fácilmente. Y le ponéis una en el cuello, otra en la cintura. Y luego aparte, pues tenéis la opción, si queréis, de atarle las manos y los pies entre sí, pero sabéis que eso sí que es más fácil que se escape. Vale. Pues, ¿algún plan de noche, chicos? ¿O hacer guardias, ver qué pasa aquí, intentar hablar con Zuleika. Bueno, al menos la situación está bastante controlada, ¿no? Sí, lo que no sé si queremos dividirnos porque nos llevamos a Irina al pueblo y no, a los niños. Yo a Irina en el pueblo creo que ahora mismo no la aceptarían. Ya. Bueno, si lo ha hecho la Val, lo mismo sí. No sé. Yo digo porque no me gusta lo de los niños se queden aquí. No sé por qué. Ya. Yeah. Sí, hombre, a los niños se les puede mover. En principio no hay... Sí, pero por eso que... Tardaríais... Necesitaríamos separarnos. Sí, tardaríais un rato en bajar hasta el pueblo, pero todavía queda luz del día. Voy a decir luz solar, porque es totalmente cierto. Queda luz, dejémoslo ahí. Lo que pasa es eso, que si uno se queda aquí, o dos se quedan aquí, otros dos bajan al pueblo, nos acabamos separando. ¿Parece bien? Para lo poco que tenemos que hacer, pero si pasaremos la noche aquí, ¿no? Sí, sí. Además, los hombres lobo están cerca. Una cosa es que los haya espantado y otra que hayan cogido mucha distancia. Por la ruta por la que habéis venido vosotros, ¿creéis que a los hombres lobo no les cuesta mucho más de lo que os ha costado a vosotros hacer? Viajen, unas 3 horas pueden estar. Ahora, teniendo en cuenta quién está defendiendo la abadía, no sabéis cómo de dispuestos estarán a atacarla. ¿Y quién dice la abadía dice el pueblo o solo la abadía? Eso no lo podéis saber. Pero sabéis que si pueden acceder hasta la parte de arriba de la abadía, desde ahí básicamente esquivan todas las murallas del pueblo y pueden entrar. Luego, lo mismo tampoco es muy buena idea llevarse al pueblo. ¿Ya he dicho que no? Lo mismo había que traerse al pueblo aquí. Creo que tampoco es la mejor de las ideas. Pero bueno, estamos en una encrucijada en la que hay un montón de malas ideas juntas esperando explotar. Tal vez sea hora de que lo hagan, pero mejor que no nos pille cerca. Así que, bien, bajar a los niños al pueblo, no hay problema. Y Irina te puedes encargar ahora en un momento. Reina, quieres decir. Reina. Sí, bueno, pero no me quedo tranquila de que no les vaya a pasar nada. Tampoco. Les va a pasar menos que aquí. Por cierto, si quieres, Huesitos está dentro de tu alcance telepático otra vez. Le puedes llamar para que suba. Eso igual no te acelera el bajar con los niños, porque no caben todos. Pero te puede hacer más rápido el viaje de vuelta desde el pueblo. Pero no estaba dentro del pueblo, ¿no? No, pero es lo bastante ágil como para trepar por fuera y hacer como podrían entrar los lobos aquí. Trepar la ladera muy empinada le costará, pero podrá. Este pueblo tiene un problema de defensa muy gordo, ¿eh? No te creas, porque normalmente por esas montañas no van animales. O sea, a duras penas os encontrasteis vosotros nada. Simplemente... Un hombre lobo es más inteligente que un lobo normal, con lo cual puede buscar estos sitios. Y luego está el tema de que Huesitos es más inteligente que un lobo normal. Ya. Y no se puede hacer esguinces. Pues sí, eso está bien. Se le puede caer un cacho a lo mejor, pero luego se lo pega y ya está. Sí, lo puedo llamar. Pero eso solo te lo digo como opción, para que lo tengas en cuenta y no se te olvide. Sí, no, me parece bien. Además le preguntaré si... Que esté atento por el camino si ve lobos o no. Hombre lobo por ahí. Cuando entre, quiero decir. Eso se lo puedes preguntar telepáticamente y te dice que vio a un humanoide alado plantar cara a una manada grande y que la manada echó pies en polvorosa y volvió hacia el... Y continuó hacia el noreste, más o menos hacia donde está. Vale. Ok, pues nada, lo llamo para bajar a los niños. Lo que hago es que para la ida monto unos cuantos, no le da miedo, monto unos cuantos. Cuando ven cómo reaccionas tú, se tranquilizan pese al aspecto poco convencional de tu montura. Te lo presento, este es mi mascota, se llama Huesito. Sí. No le va a hacer ninguna gracia que le llame mascota, pero me da igual. Hay un 50-50 en cuanto a mera aceptación y entusiasmo juvenil. ¿Alguno se quiere montar? Sí, sí. La mitad parecen interesados, aunque solo sea por la novedad y porque tus interacciones con el animal son bastante más tranquilizadoras que su aspecto. Pues los monto en huesitos y a los que quieren y a los que no, pues que vayan conmigo. ¿Qué parte del pueblo vas exactamente? Básicamente solamente habéis interactuado con la burgomaestra. Sí, por eso me voy para allá. Vale. Pues ahí os encontráis a la familia más o menos a sus labores. El niño resucitado sigue cortando leña. Los padres estaban atendiendo a el corral y un poco el huertillo que tiene. Por cierto, ¿sabemos de dónde han salido estos niños? Los han ido secuestrando de diversos planos. Vale, no tienen familia aquí. No. Tus compañeros sospechan que viene del mismo plano que ellos, por la forma que tiene de hablar. Y porque dice que viene de un pueblo junto al bosque brumoso, que es por donde ellos se acabaron viendo metidos en la rubia. A través de las nieblas. El resto, cada uno es de un sitio distinto. Hay uno con tono de piel y unos rasgos que te hacen pensar más en lo que sería algo parecido al oriente. Sí. Y los otros dos tienen la piel más propia de un pueblo más cercano al mar que de donde vienes tú. Vale. Con tu piel y cabello. Pues vale, vale. Pues nada, me acerco a la burgomaestre y le cuento un poco la situación, que los niños estaban, los hemos encontrado secuestrados por hombres lobo, que ahora mismo no tienen dónde dormir y que no me parece que la abadía con las criaturas que allí duermen no sea un sitio apropiado para mí. Vale. Y que me gustaría poder dejarlos en un sitio seguro. Hazme una tiradita de persuasión, pero sea fácil. Bastante buena gente. Simplemente cuatro bocas más que alimentar. A ver, persuasión, ¿dónde la tengo? Tienes un +5. Ah, +5. Si es que me sonaba que tenía... Y encima he sacado 18. Vale, ningún problema. Acceden a la primera y, de hecho... sabiendo un poco la historia de esta familia, que habían perdido varios hijos a costa de enfermedades y cuando eran muy jóvenes, pues crees que se les ha activado tanto al padre como a la madre el chip de padre frustrado. Paternidad. Y están ahí a full con la... Perfecto. Y de paso les advierto que es posible que los hombres lobos que lo tenían estén cabreados y que si tienen alguna medida de extra de protección, aparte de las murallas, porque puede ser que se las salten. Dicen que doblarán la vigilancia de las murallas. Vale, que nosotros también, por nuestra parte, también vigilaremos, pero y que si tienen algún problema, pues que avisarnos. Uh-huh. Básicamente te dejan caer a ver si el cerdo que les había comprado el sirviente de la Abad le había servido de algo a la paz. Digamos que sí. Es que se alegran mucho. Y básicamente cogen. Van a buscar un candelabro de oro que tú habías visto. Unos iguales que estos arriba en la abadía. Sí. Y dice que esto es lo que les había dado como pago el enviado de la paz cuando vino a buscar el cerdo. Pero que les parece demasiado y que encima no, realmente no tienen nada que hacer con esto, así que te lo dan. Por todo lo que habéis hecho. Por ayudar. No, lo que ahora tienen más bocas que alimentar, que se lo tienen que dar para sí, poder pagar a la boca. Te explican que aquí cada familia cuida de los suyos y si no le ayudan el resto, que la moneda no les sirve de mucho. Bueno, pero pues si algún día tienen que ir a otro pueblo a... Vale, te lo agradecen y se lo quedan cuando lo rechazas un par de veces. Y sí. Me parece que es correcto que se lo quede. Ya está, les digo a los niños, me despido de los niños y les digo que los vendré a visitar al día siguiente para ver que están bien, ¿vale? Uno se te agarra la pierna y no te suelta hasta un buen rato, pero al final consigues desembarazarte del último niño y te subes hacia la abadía. ¿De mientras vosotros qué habéis hecho? No sé, la cosa está bastante controlada. ¿Irina sigue estable, pero inconsciente? Sí, pues de vez en cuando vamos a echarle un vistazo y también le echamos un vistazo, aunque esté bastante asegurada con eso que nos ha dejado el abad, a la mujer lobo. Vale. Por lo demás, pues bueno, también iremos pensando en hacer un descanso largo, al menos yo. Ahora se acerca la noche y eso os facilitará bastante la tarea. Ves que las heridas de la mujer lobo poquito a poco se van curando, no a una velocidad tampoco excepcional, pero cura un poco mejor que un humano normal. Y el episodio pseudo-catatónico se le ha terminado de pasar, pero tiene un rostro súper adusto y parece estar muy preocupada por algo, pero no se ha dicho ni pío de amor. En algún momento hablarás y colaborarás, sí. Porque tienes que ayudarnos a salir de esta. ¿Qué es lo que te causa tanto terror? Nadie va a salir de esta. Eso puede que lo puedas decir de los hombres lobo. No, si Kirill va a hacer lo que temo que va a hacer, nadie va a salir de esta. ¿A qué te refieres? Os podéis criticar nuestra forma de vida. Entiendo que para vosotros somos poco más que animales salvajes. Pero incluso para nosotros hay cosas que no se deben de hacer. Pero ¿qué es lo que va a hacer él? Hay un tabú que nunca debemos de romper los hombres lobo. Pero que si se hace puede llegar a servir como forma para canalizar los poderes de la Reina de la Noche. Fíjate. Si un hombre lobo se alimenta de otro hombre lobo, deja de ser un hombre lobo normal. La esencia misma de la maldición que nos permite cambiar de forma se corrompe y retuerce. Se supone que se ganan nuevos poderes, pero inevitablemente enloquecen o mueren de una forma terrible. Nunca he visto a uno. Pero Skenis, el anciano al que rematé yo misma, nos hablaba de un miembro de la manada antes de que nosotros llegásemos, que devoró a su hermano. Y convirtió en eso, ese monstruo. ¿Crees que acaso lo hayan hecho ya? ¿Que lo vayan a hacer? Los aullidos no son como un idioma humano normal, pero incluyen mensajes. Tienen una intención. El último aullido de Kirill era anunciada venganza a cualquier costo. Y sé perfectamente que nuestro estimado líder alguna vez ya había tonteado con la idea de dar ese paso y convertirse en algo más que un mero hombre lobo. Pero quien sigue la senda del Wendigo ya no puede dar marcha atrás. Podemos tirar. Sí, podemos tirar a ver si nos suena de. Porque los reinos también, bueno, es un clásico. ¿No tenéis la Pokédex? Sí, también. Ah, bueno, también, es verdad. Se me olvidaba. En el tomo. Sí, luego podemos consultarlo. En el tomo de las bestias, ya os adelanto que no se menciona. Entonces, podemos tirar a ver si hemos oído algo. Sí, tirar nuestro arcana, supongo que sería lo suyo. Bueno, y Rena. No sé si tendrá algún bono o su trasfondo está vinculado. esta información podéis hacer una tirada todos, incluida a Rena, que cuando vuelve te... Yo ya he llegado. Sí, cuando vuelves te cuentan esto. O sea, básicamente... Si es arcana... 19, ¿qué pasa hoy con este dado? He cambiado de dado de 20. Quejará, yo solo he hecho dos tiradas y las dos tiradas han sido un 3. Os estoy compensando, ¿verdad? No. Bueno, con 19 en el dado, pese a su inteligencia negativa. Rena tiene una idea aproximada. El nombre de Wendigo no le suena, pero estuvo investigando hombres lobo cuando básicamente se cargaron al resto de su orden. Y se ve que no todos los hombres lobo, pero aquellos con una relación muy fuerte con una figura, un dios o un demonio o algo por el estilo, pueden consumir a miembros de su propia manada o a otra gente con la maldición como forma de tratar de acumular más poder. Esto, aviso ya a los oyentes, que es algo que me estoy sacando yo de la manga, no lo busquéis en los libros. Pero eso, tu personaje sabe que... Pues eso, que es como una forma muy arriesgada que tiene de obtener un subidón de poder. Pero que no todos los hombres lobos sobreviven al proceso. Y los que sobreviven no siempre duran mucho o conservan su cordura. Pero no sabes qué poderes da. Vale. ¿Crees que depende un poco de qué tipo de deidad o demonio o lo que sea rindan pleitesía? Y el nombre específico de Wendigo, tú no lo habías oído. Vale, pues se lo cuento por encima y a ver si alguno de o ella, la mujer lobo, puede ayudarnos un poco más en los poderes de la deidad específica. Básicamente, alguno de nosotros sabe algo más. Sí, vale. Lo único que se atreve a deciros ella es que, sea lo que sea, si la reina de la noche les concede algún beneficio, será más poderoso durante la noche. Pero que sus poderes en este semiplano en su momento eran muy grandes y ahora, aunque la conexión principal se ha perdido, reciben suficientes sacrificios y ofrendas por parte de los hombres lobo como para seguir teniendo una presencia potente. Oscuridad y la noche nuevamente alimentan poderes de los sirvientes de la... Y podemos dejar aquí la sesión, si os parece bien. Bien, me parece bien. Salvo que si es para pasar un descanso largo, vale. Vas a contar algo de esto. Yo antes quería mandar a Huesitos a vigilar a la parte de arriba, a la zona de la entrada, para que me avise si viene alguien. Vale. Bueno, es... pero que suba escaleras, o sea, hay escaleras. No, a por donde pueden entrar los hombres lobo. Ah, vale. Que vale. Ya escala por ahí. Que decías, al primer piso, digamos. No, a escalar. Por fuera. Vamos a decir que se queda la situación se queda en. Habéis empezado a hacer el descanso largo. ¿Alguno de vosotros está acompañando a Irina? Otros estáis durmiendo, otro está durmiendo con Esmeralda o quien sea, os repartís como queráis. Y de momento os cuenta como un descanso corto, que esto principalmente solo afecta a Sorsa. Y al principio de la siguiente sesión ya averiguaréis si podéis. Okay. De todas formas puedo mandar a Huesitos a vigilar, igual. Sí, lo que pasa es que si está vigilando y lo ven, pues también se lo pueden cargar. Bueno, tampoco tiene que vigilar ahí en modo evidente. Es un montón de huesos, se puede tumbar. Que sí, sí, sí. Un cadáver. Digo que existe la posibilidad, que no es infalible. No, evidentemente. Y también puede no ver nada, pero... En fin, respecto a la siguiente sesión. Yo, por razones de un concierto, no puedo hacerlo el miércoles que viene. Sospecho que vosotros, si no es el miércoles, tampoco va a poder ser. No. Entonces, bueno, en un principio, si os parece bien, decimos ya que la siguiente sesión será el día 21 de noviembre, salvo que surja algo. Ok. De acuerdo. Vale. ¿De acuerdo? Pues entonces, okay. Muchas gracias a los que os hayáis para escucharnos. Aprovecho para anunciar que poco a poco estoy subiendo a un servicio nuevo que he descubierto que se llama Anchor. Que a su vez subiría. Bueno, estoy subiendo los primeros capítulos del podcast y ese servicio a su vez los intenta subir a iTunes, Google Play, Spotify y otros servicios de los que no había oído hablar en la vida. Con lo cual, con un poco de suerte, de aquí a un par de semanas, porque el proceso es lentillo, están todos los capítulos para escuchar en distintas plataformas. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya parecido interesante esta sesión y la historia en general. Y nos vemos el 21 de noviembre. Hasta luego. Hola. Hasta luego.